Tu sonrisa emite más alegría que la primavera. Tu expresión es capaz de calentar una nevera. Tus ojos levantan una brisa pasajera. Tu vida me despierta más el ánimo que una cafetera. 15 kilómetros puede haber en carretera, pero con palabras se te puede describir entera. Eres mi sol, y mi luna, la chica con la que soñé desde que estaba en la cuna. Cuando estoy contigo creo que estoy en un sueño. Me haces sentir tan feliz como un niño pequeño. Contigo pierdo la noción del tiempo. Si fuera escultor te construiría un templo, pero ni eso serviría de ejemplo de mi amor. Con palabras se puede escribir lo que siente mi corazón. Me gustará todos los días darte un beso de buenas noches. Te juro que mi amor es sincero. Comenzó la relación seguida de pasión. It's a love, es amor. Te juro que te amaré, por siempre lo haré. No lo dudes, cielo, no existe un porqué. Brindemos nuestra relación con dos copas y una botella. Una manta en el suelo bajo la luz de las estrellas. Quiero disfrutar cada segundo que paso contigo, porque ya hemos pasado mucho tiempo como amigos. ¿Quién os iba a decir que llegáramos a tener una relación? Hemos estado año y medio de amistad y dos meses de pasión. Nuestro amor apasionado, espero que nunca acabe. De mi corazón es la única que tiene las llaves. Me encantan tus labios, tu lengua, los rizos de tu pelo. Me hacen muchísima gracia cuando vemos a otra chica y salta tus celos. Pero tranquila que mi amor será eterno. Te amaré, vaya al cielo o al infierno. Nuestro amor será una leyenda. Te conocería aunque tuviera en los ojos vendas. Llámame tonto, pues tú me lo provocas. No hay dinero para escuchar, comenzó lo quiero de tu boca. Comenzó la relación, seguida de pasión. It's a love, es amor. Te juro que te amaré, por siempre lo haré. No lo dudes, cielo, no existe un porqué. Dime si no es verdad que nuestro amor no va más allá de lo normal. Tanta confianza hemos cogido que ahora somos un pack que no puede ir dividido. Si nos unimos fue por el destino. Ahora solo quiero recorrer un camino y es estar a tu lado para lo bueno y lo malo. Entre nosotros no hay fronteras. No nos separarán de ninguna manera. Comenzó la relación seguida de pasión. It's a love, es amor. Te juro que te amaré, por siempre lo haré. No lo dudes, cielo, no existe un porqué. Comenzó la relación seguida de pasión. It's a love, es amor. Te juro que te amaré, por siempre lo haré. No lo dudes, cielo, no existe un porqué. ¿Sabes qué, cielo? Que el día 14 comenzó un Always.